hacia dónde se irá. Toda su vida es un eterno andar. La nostalgia de su canto al pasar, un recuerdo dejará. No tiene ambiciones de dinero ni poder, solo sueña el mundo recorrer. Sigue, sigue peregrino, sigue, sigue tu destino. A tu lado un perro fiel camina sin saber a dónde vas junto a él. Sigue, sigue peregrino, sigue, sigue tu destino. Un camino siempre habrá donde puedas hallar felicidad. Peregrino, sigue, sigue tu destino. A tu lado un perro fiel camina sin saber a dónde vas junto a él. Sigue, sigue peregrino, sigue, sigue tu camino. Un camino siempre habrá donde puedas hallar